La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. 16 de mayo, jueves de la cuarta semana del gran tiempo litúrgico de la Pascua. Hoy la Iglesia nos propone a San Juan Nepomuceno, mártir. Nace en lo que hoy es la República Checa, el año 1350. Mártir, testigo de Jesucristo, hasta dar la vida. Es considerado mártir del secreto de la confesión. Hombre muy instruido, a los 20 años era notario del tribunal eclesiástico y poco a poco fue ocupando diferentes cargos hasta llegar a vicario general del arzobispado de Praga. Su ayuda especialmente a los pobres, no hay santo que no haya recorrido el camino de los pobres, porque es el camino que nos dejó Jesús, y nadie puede ser santo si no lo hace. Y como el rey cometía innumerables abusos de autoridad, el arzobispado lo excomulgó. ¿Qué hace el rey enfurecido? ¿Se ensañó contra los cristianos? Una de las primeras víctimas fue Juan Nepomuceno, que fue torturado y asesinado por órdenes del rey. Un 16 de mayo de 1393, un día como hoy. Escuchemos la palabra. Del linaje de David, Dios hizo nacer un Salvador. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya en el capítulo 13. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que reciba al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 88 decimos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Esto que escuchamos es, lo dice después del lavatorio de los pies. Jesús se dirige a aquellos primeros discípulos, pero también a los discípulos que seremos de Él a través de los siglos. Y hoy es el tema del servicio. Siervo, servicio. No es servilismo, no es servidumbre. Es ser servidores. Y una exigencia para poder ser servidor de verdad al estilo de Jesús es ubicarnos adecuadamente, con relación a Dios y con relación a los demás. La palabra que usa ahí en el texto quizá nos pueda confundir. Dice, no es más el siervo que su amo. Ah, caray, esto pudiera sonar y resonar muy duro, ¿no? Y esto en una sociedad en la que estaban claras las funciones de cada persona. Esta realidad que el autor sagrado, el evangelista San Juan, parece conocer muy bien. A él le sirve para ubicar a los discípulos en dos campos. Por una parte, aquellos discípulos deberían tener claro que no eran Dios, que ellos no eran Jesucristo. Y esto les ayudaba a no ponerse por encima de los demás. Ay, que es una tentación permanente. El otro campo, el reconocerse todos ellos como siervos, retomaban la convicción de que tampoco estaban por debajo de nadie. Sí, también puede existir lo otro, y de ahí viene el servilismo, que puede tener otras intenciones. Esta doble consecuencia, y tomando en cuenta que estamos en la escena del lavatorio de los pies, redimensiona valiosamente la vida de todo cristiano, de toda persona. No sentirse por encima de los demás, pero tampoco por debajo de ellos. Y esto nos capacita para un servicio que nunca deberá confundirse con servidumbre, mucho menos con servilismo. Qué bien nos cae hoy que hablamos de equidad, que hablamos de igualdad. Qué bien nos cae. Aquí está nuestra dignidad como seres humanos. Y un cristiano sabe bien, como ser humano, también es hijo de Dios. Es día jueves, día grande si somos servidores, si eso nos define y nos identifica. Haz de este día un día pascual, un día en el que sirves, viviendo y vives para servir. Buen día. Aleluya, aleluya.